para mí. Fuiste tú para mí un amor muy grande, al que no he de olvidar, aunque ya sea tarde, porque tienes dueño y yo estoy igual. Dale a otro los besos que me ibas a dar. No sé dónde estarás, no te he vuelto a ver. Tal vez recordarás lo que yo te amé. O si habrás llorado como yo lloré, o si me olvidaste, quisiera saber. Ya bastante he preguntado, que si saben dónde vives, me lo digan. Y lo que me han informado, que te encuentras tú muy lejos y que estás comprometida. Si me olvidaste, quisiera saber. Ya bastante he preguntado, que si saben dónde vives, me lo digan. Y lo que me han informado, que te encuentras tú muy lejos y que estás comprometida.